Dios ha sido nacionalizado. Es esclavo de una nación, de un país predestinado. Y no ha dicho nada. Él, Todopoderoso, no ha movido ni un solo dedo. No se ha revelado. No ha castigado la osadía de tamaña exclusividad. ¿Será que Dios también es nacionalista? ¿O que simplemente no existe y eso le otorga enormes ventajas? Por otro lado, ¿quién puede negar que la muerte es la nacionalidad más poderosa, la única? ¿Quién pueda negarlo, que lo haga ya mismo o que se muera para siempre? ¿Quién es el que propiciará el funeral de la razón?